Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas ustedes que están del otro lado y que nos acompañan jueves tras jueves. ¿Cómo Bien. Estás, Oscar? Buenas tardes, Silvia Barallobre. Oscar Rodríguez es él, por si no se acuerdan. Sí, sí, sí. Y del otro lado del vidrio lo tenemos en la operación técnica a Ignacio Horta. Muy buenas tardes. ¿Sí? El otro Nacho. El otro Nacho nuestro. Tenemos dos Nachos, ¿eh? Dos Nachos. Pagamos por cantidad, sale más barato. Bueno, ¿cómo vas? Un día bien, espectacular, bien, hermoso, divino, hermoso. Septiembre, lindo mes. Sí, yo temprano estaba feito, nublado. Frío. 6 de la mañana, un ratito antes, estaba feo. Yo dije, uy, vengo abrigado. Y después se fue componiendo, se puso muy lindo. Ajá. Así que, perfecto. Perfecto, muy lindos días están viniendo. Septiembre es así. Sí, tiene eso de que va y que viene. ¿Eh? Eso de que va y que viene, lluvia. Va, viene. Mira, es justo un pie, me estás dando un pie para hablar de algo que es muy, muy... Que va y que viene. Que va y que viene y que en algún momento quizás se detenga, no lo creo. Ajá. Pero, y que además parece ser que es muy argento, como se dice por allí. ¿Qué es esto del gataflorismo? Sí, claro. ¿Vos oíste hablar de la gataflora? Sí, por supuesto. Quiero hacer una aclaración y casi voy a elevar el tono de voz para decir esto. No se trata solo de una gata flora. No. También hay muchos gatos floros. Por decir algo. Sí. No es privativo de las gatas, no. Decir, no es privativo de las mujeres, como ese discurso tan patriarcal, tan machista, tan de que el hombre sí. La única que se queja es la mujer. Por supuesto. Y no quiero ahondar en el significado. No, ya sabemos todos. En el significado... Que no hay nada que le venga bien, digamos. También. Claro, pero hay un en dicho... En otro sentido. Hay un dicho bueno, bastante grosero. Sí, que yo te digo también es bastante grosero, la otra versión. Que devela ese gran misterio, parece ser que... Tiene la gata flora, o yo insisto, el gato flor, le diríamos. Bueno, no respeta nada. El gata florismo, que digamos se desprende de la gata flora y del gato flor, esta modalidad de encarar la vida, digamos, o de encarar las cosas de la vida, no respeta nada, che. No. Absolutamente nada. No. ¿Sí? Insisto que hay gatos, ¿eh? Sí, hay gatos. Sí. En realidad es como una especie de espectáculo, te diría, el gataflorismo, bastante desagradable para cada uno de nosotros, si es que lo padecemos, ¿no? O si es que estamos frente a y ese... Y que está como espectador también es complicado, ¿eh? Exactamente. Es incómodo. Porque es como que nada no nos viene bien, ¿cierto? Exacto, Si se flexibiliza... El aislamiento nos vamos a contagiar todos. Irresponsables. Como por ejemplo son lo que irresponsables. Acaba... Irresponsables completamente. Hoy lo escuché al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que como de costumbre hace pases mágicos discursivamente para no decir ni que sí ni que no, sino a lo mejor tal vez quien te dice vamos viendo, ¿no? Bueno, si se mantiene cerrado, nos volveremos locos, absolutamente. Sí, el año pasado hubo muchísimos cuadros psiquiátricos. Sí, pero la cuarentena más larga del mundo. Así es. Siempre dijeron lo mismo, hasta ahora. Así que, o nos volvemos locos, nos volveríamos en realidad locos, o nos matará, nos mataría la angustia, absolutamente la angustia de no tener ingresos. Sí. Si se reabre el Congreso, ¿te acordás de esto? Si se reabre el Congreso para sesionar cara a cara, bueno, Dios me libre. la irresponsabilidad con mayúsculas, mayúsculas. Sí. Si los legisladores, diputados, senadores, etcétera, trabajan y votan por videoconferencia, Dios me libre. Mal, todo mal. No. ¿Qué se hizo? Se hizo mixto, ¿verdad? Se atenta contra la República, sí, Oscar. Sí, se hizo mixto y no alcanzó. Si se le pagan los intereses al FMI, sí, esa deuda inmoral, uh-huh, obscena, uh-huh, que contrajo, sí, el gobierno anterior, y que yo me, a mí me queda siempre el interrogante de por qué tenemos que pagarla todos. Sí, claro. Si se le pagan los intereses al FMI, son todos unos hipócritas. Si se endurecen con los bonistas defaulteadores, claro, seriales, se convierten, sí, en defaulteadores seriales. Es algo como una permanente y repetitiva, incesante insatisfacción. Uh-huh. Nada sí, al gataflorismo, ya sean gatas o gatos, le viene bien. Uh-huh. Y ya sean de un lado como del otro. Sí, claro. ¿Cierto? Claro. Aunque me parece que el gataflorismo lo implementa y lo lleva a la práctica con mucha mayor frecuencia un sector que otro sector. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Este sistema de una insatisfacción continua, Oscar, está basado en la letra O. Uh-huh. O, claro. Porque indica una elección, una opción, o salud o economía, claro. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. O salud o economía. En cambio, la letra I, bueno, también son presos hacinados, uh-huh, en un sistema carcelario espantoso, o presos liberados, claro, asesinos libres, uh-huh, criminales libres. No hay matices, Oscar. No hay matices, no hay grises, es blanco o negro. Es enfermizo así, eso. De también, manera, ¿no?, rotunda, además, y absoluta. Es un discurso cerrado, uh-huh, porque es tan absoluto este discurso que por lo mismo se cierra. Sí, ¿sí? No hay manera de entrarle por ningún lado, no, y no genera unos problemas para, inclusive para los espectadores de la historia. Uno que entiende algunas cosas se da cuenta por dónde viene, pero cuando no entendés mucho o lo agarrás muy de costado, decís, ¿cómo es esto? Ahora está todo mal, pero si hacen lo contrario, también está todo mal. Sí, ¿cómo sí, era? Sí. ¿Y para dónde agarro? No, por eso, es como cerrado, es una encerrona, sí, absoluta, sí, sí, sí, sí. Es una encerrona absoluta, con lo cual creo que una especie de moraleja es que vamos empeorando en, uh-huh, lugar de mejorar, sí, indudablemente. No hay ninguno de todos nosotros que desconozca el dicho popular acerca de la gata flora, uh-huh, y que no sepamos a qué se refiere, claro, ese dicho popular. Claro. Sin embargo, poco se sabe de dónde, uh-huh, viene este dicho. Sí, claro. Y además también mucho se insiste en que parecería formar parte nada más que del campo femenino. Sí. Y voy a decirlo otra vez con palabras muy altas. Sí, sí, que está lleno de gatos, floros. Sí. O flores, o flor. Hay un dicho gallego, Oscar, uh-huh, ¿sí?, que dice que al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Claro. ¿Sí? Claro. Yo lo he repetido más de una vez y además lo vengo escuchando desde hace muchísimo tiempo, porque es bastante viejo el, uh-huh, dicho, en realidad, y nunca supe lo que era el sayo. ¿Vos sabés lo que es el sayo? Para mí es el saco. ¿El saco? Un saco, o es un abrigo. Bueno, claro, porque vos asociás sayo con saco, sí, cambiás sí. la Y. No, aparte le... no, era una túnica holgada, ajá, Oscar, no, ajá, era ningún saco. Ah, mira. Pero sí una prenda, ajá, eso sí, obviamente. Ajá. Una túnica, con lo cual muy poco ceñida al cuerpo, holgada, claro, ¿cierto? Claro. Se llevaba hasta las rodillas esta especie, sí, de túnica, y como una especie de casaca larga, digamos, uh-huh, ¿no? Y con botones acá adelante, sí. O sea, este tipo de prenda la usaban los aldeanos gallegos, los, ajá, campesinos gallegos, y más de una vez se la utiliza la palabra sayo como sinónimo de vestido, ajá, de vestido, ajá. Así que vamos a volver a decirlo para todos aquellos que nos están escuchando, que ojalá sean millones y millones, uh-huh, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Se ponga. Y después tengo otro comentario también con respecto a otro tema, al cual también le va a caber muy bien este viejo dicho. Ajá, al que, ajá, le quepa el sayo, que se lo ponga. Bueno. ¿Vos qué tenés? Tengo varias cosas. Vamos con algo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Tengo un par de temas con la ciudad de Buenos Aires que traje para hoy, por lo menos, pero vamos con una. Muy sabido que hay problemas de vivienda. Hay viviendas, los alquileres están cada vez más caros, también hay regulaciones y todo. Pero hay, como va creciendo la población, va a haber cada vez, cada año que pasa, más demanda. Hay un tema con la desregulación inmobiliaria, del mercado inmobiliario, con el gobierno porteño. Hay proyectos de torres frente al río, distrito de gentrifica en los barrios. Mirá, esto es interesante. ¿Sabés que busqué la palabra gentrificar? Sí, está bien. Mientras crece la población inquilina, hay 9,2% de viviendas ociosas. Esto lo dice una nota de Gustavo Sarmiento en Tiempo Argentino. La crisis habitacional se agrava y el usufructo de tierras públicas en favor de un mercado inmobiliario desregulado hace los barrios porteños tienen cada vez menos ese no sé qué, no hay gente. Ese mercado inmobiliario la ciudad de Buenos Aires y esta gentrificación que es renovar aspectos de la ciudad y zonas de la ciudad, está dirigido exacta y exclusivamente a las clases altas y a las medias altas. Exactamente. Nada más. Es eso, gentrificar una ciudad. Modificarla, renovarla, corregirla, apuntando a ese mercado. Bien, y está bien lo que más puse. Clarito no puede ser, ¿no? Para el gobierno de la ciudad. Bien la cortina, Nacho. Fito Páez y Ciudad. Está hablando de Buenos Aires. Ah, mira. El tema es este también. Hay tres políticas del gobierno que reflejan esta cosa. Crean distritos. ¿Viste? Distrito esto, distrito otro. El último fue el distrito del vino, hace poquito tiempo. El otro es el fomento de grandes desarrollos privados con tierras de lujo. Y el último, estas tres patas del problema, la falta de control estatal frente a los grandes actores del sector, que bueno, se traduce en dato clave. Una vivienda de cada 10 está vacía. ¿Cómo puede ser? Bueno, informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia dice que la vivienda está pensada meramente con fines especulativos. Entre 2005 y 2018 se construyeron más de 195.000 viviendas. Uno hasta ahí dice que bien. Bueno, a mí no me cierra ese interés especulativo, porque el interés especulativo también estaría presente, vigente, en obtener una renta de esas propiedades. Sí, sí. Bueno, la mitad suntuosas y lujosas de todo esto que se construyó, claro. El acceso a la vivienda no lo tiene cualquiera. Son suntuosas, son lujosas, no puede ir cualquiera. La gente que es pobre no tiene dónde ir. Dice, no sería tan grave si fuera acompañado por un programa habitacional que paliara esta diferencia. No. Eso no hay. Tiene nada que ver con un programa habitacional. No. Esto es un programa inmobiliario. Negocio inmobiliario. Se necesita la intervención estatal para que los precios no se manejen solo por la oferta. Esto lo dice Felipe Mesel, que es abogado del programa de Derecho de la Ciudad. Relevaron toda la ciudad. El 9,2% de las viviendas están vacías. Puerto Madero, Retiro, Recoleta y Palermo son los barrios con más unidades sin uso, lo que evidencia una correlación entre la ociosidad y el precio del metro cuadrado. La cantidad de viviendas vacías es equivalente al déficit habitacional de la ciudad. O sea, lo que está faltando está sobrando. Claro, no vas a poner a los pobres en Puerto Madero, ni en Palermo. Eso lo tiras a un costado. Lo otro, estamos esperando que venga gente con más plata y los compre. El inquilinato creció casi 10 puntos porcentuales en la última década y, bueno, hay aumentos hasta del 100% en leyes y alquileres y otras cosas. Estamos hablando en los últimos 10 años. El bloque macrista votó en Soledad un nuevo distrito del vino, esto lo habíamos dicho al principio. Se suma al tecnológico en Parque Patricios, distrito, y al audiovisual en Colegiales. Otorga fuertes beneficios impositivos a empresarios del sector de Villa Devoto, Villa del Parque, La Paternal, exhibición de pago de ingresos y bonificación del 50% de la ABL. La ley no prevé segmentación entre pequeñas o grandes empresas y habilita locales y edificios hasta galpones. ¿Qué hace esto en el fondo? Que el lugar ese sea más caro. Yo no estoy en desacuerdo con crear estas zonas, la zona del vino. Hace más interesante, más apetitosa, más para descubrir a la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que lo otro no está presente, que es el resolver los problemas habitacionales. Una cosa u otra. Tiene que ser las dos. Tema con estos distritos, son muy lindos para el turismo, para generar divisas por ese lado, que pongan un negocio, está bien. Pero la gente que vive ahí, se le incrementa el tema de impuestos, les hace mucho más difícil alquilar, porque van a subir los alquileres también, porque ya tiene otro tono ese barrio, digamos. Y se complica. Hay otro tema feo también, que es la privatización del acceso al río. Hay dos proyectos de la administración de Rodríguez Larreta, promueven la instalación de torres de lujo en el norte de Costa Salguero y en el sur, en la costa urbana, a cambio de un exiguo porcentaje de espacio verde, cuya calidad del público, bueno, lo público es... Eso lo estuve leyendo. Es ridículo lo que consideran espacios verdes. Sí. Contalo. Los canteros, por poco, los bulevares. La parte verde que tienen los bulevares en el centro, eso lo consideran espacios verdes. Los cementerios también. Los cementerios, eso también. Eso claro, no es, una, como, es como una plaza. El cementerio no es una plaza. No puedes ir a tomar mate al cementerio y jugar a la pelota. No me hagas reír con respecto al tema, pero bueno. Pero sí. Sí. Y también, por ejemplo, viste que hay sectores en la ciudad, bueno, vos no vivís por acá, no. Pero hay sectores en la ciudad que queda como un triángulo, un triangulito. Ahí le ponen dos o tres macetas, es un espacio eso verde. Eso también es un espacio verde. Para... Ellos han hecho crecer los espacios verdes. Claro. Sí. Cuando se los cuestiona por este afán inmobiliario, te salen con cifras de no sé cuantísimos espacios verdes y, nuevos. Ojo, que suelen ser espacios verdes con cemento. Con cemento. Pisos de cemento. Exactamente. Exacto, tienen unas grandes macetas. De y también cemento. Esas paredes que son jardines, como los colgantes de Babilonia. Más bien, o menos. Son modernos. ¿Moderno? Lo último. Bueno, sí. Moderno es un... En Costa Salguero hubo 1.193 participantes, 1.163 se pronunciaron en contra. ¿Qué pasó? Ganó igual. Mirá vos por dónde viene la mano. Estamos ante un plan sistemático de saqueo en lo público de la ciudad, a merced de sectores inmobiliarios afines al gobierno de Larreta para generar mayor rentabilidad y también como búsqueda de financiamiento para su campaña presidencial del 2023. Por eso IRSA, es conocida esta empresa. IRSA está metida en todos estos negocios. Esto lo denuncia Jonathan Valdivieso, del Observatorio del Derecho de la Ciudad. Larreta había presentado en la legislatura otros 16 convenios urbanísticos firmados con empresas privadas, por lo que cambiarán las normas de edificación en barrios de Núñez, a San Telmo, áreas de desarrollo urbano especial. Todo esto es un enorme negocio. Totalmente. Que va a terminar siendo para pocos. Ojalá no me digas nada, que yo estoy haciendo dibujitos en un papel. No me digas nada. No te digo nada. Estábamos hablando fuera de aire de Mayra Arena. Recolecté un audio chiquitito. Dale. Y lo escuchamos. Las etapas de la vida no son las mismas en la pobreza más baja, en la pobreza más dura, que en la pobreza intermedia y ni que hablar en las clases medias. Mayra Arena. En las clases medias la adolescencia dura prácticamente hasta que el joven así lo desea. Digamos, se prolongan todas las etapas. El chico es chico un montón de tiempo, después es adolescente un montón de tiempo y después es joven un montón de tiempo. La clase media siempre se siente joven para irse de la casa. Cada vez se va más tarde y se siente joven para tener hijos y cada vez tiene hijos más tarde. Eso nunca ocurrió en las clases bajas. Ese cambio cultural que han tenido las clases medias, porque esa es la dirección del mundo más rico, en las clases bajas nunca pasó. Entonces, en las clases bajas ya pasa que el pibe a los 12, 13, 14 años ya deja de ser parte de las criaturas de la familia. Porque en las familias pobres no hay bebé, niño, adolescente, jovencito, adulto. No, en las familias más pobres hay criaturas o hay grandes. Si hay un mango, bueno, primero están las criaturas y después están los grandes. Y como las medidas suelen ser tomadas por las clases medias, lo que ocurre es que hay un desfase. Porque se te caen a los márgenes los pibes que hasta los 12, 13 años, obviamente, los podés tener en el merendero, los podés tener en el fútbol, los podés tener en el vóley, pero no los podés retener a los 13, 14 años. ¿Por qué? Porque el niño ya se percibe grande. acá estamos otra vez. Recibimos un mensaje, pero nuestro oyente no nos pone su nombre, solo nos dice, buenas tardes, Más Vale Magazine. Y en tono de pregunta, ¿yo me considero un poquito gataflora? Bueno, no sé. María Laura se llama. María Laura. Uh-huh. Bueno, y depende. Depende, claro. Sí, sí, claro. Lamentablemente no te conocemos nada más que por esta maravillosa condición de ser nuestra. Quiero aclarar algo, porque dale, me doy cuenta. Dale. A veces en la aplicación, cuando mandan emojis, cuando me mandan caritas, uh-huh, a veces no llega el codificado y aparece en signo de pregunta. Así que puede ser que haya sido... una afirmación. Una afirmación. Bueno, también es un chiste, te entiendo. Es un chiste. Ojo, María, en el fondo, Laura, un poquito, así un poquito, todos tenemos algo por que no supuesto, me... Wow, por supuesto, casi podría decir que esto de la insatisfacción es estructural, María Laura. Sí, sí, y es necesario. es necesario estar un poco... Bueno, de todos modos, aquel que le quepa el sayo, como dijimos, uh-huh, que se lo coloque. Sí, sí. Y tengo otro tema que también está dirigido para la gente que quizás le quepa, le entre este sayo, esa túnica larga hasta las rodillas, uh-huh, ¿no?, que usaban aquellos campesinos gallegos. El tema es la ortografía, Oscar. Uf. ¿Sí? Uf. Yo no sé vos. ¿Cómo te vas? ¿Cómo va la ortografía con vos? ¿Te llevas bien, mal? No, me llevo bien. Lo que trato siempre de hacer es no equivocarme. Donde veo, hay un corrector. En todo donde vos escribís. Sí, sí. Pero sos bueno, si tengo, digamos. Sí, sí, yo sí tengo... Bueno. Mirá, por ejemplo, siempre me pasa lo mismo. Elegir. JG. Sí, claro, va con este. Ah, después, no, ¿cómo? Entonces, ¿qué hago? Voy al Google, pongo elegir, elección, elegido, elegido. Listo, bueno, entonces lo corrijo. Como es un verbo irregular, a veces va con J. Pero digo, como sea, trato de no equivocarme, no me gusta. No cometerlas, claro, uh-huh, no cometerlas. Hay algunas cosas que también duelen la vista. Ay, no, sí. Yo soy buena con la ortografía, debo reconocerlo, no tengo, y me pasa lo mismo. Si alguna vez tengo una duda con una palabra, sí, sí, antes de escribirla, porque creo que me enojaría conmigo al escribirla sí, claro, con falta de ortografía. Bueno, pero no todos somos así, no todos somos así. No. Bueno, la ortografía es una convención, Oscar, uh-huh, ¿no? Claro, es claro, una convención, y como tal es una cuestión arbitraria, aceptada uh-huh, por la comunidad lingüística de la que se trate. En este caso estamos hablando del castellano, de nuestra comunidad uh-huh, lingüística, que es la de los hispanoparlantes, ¿cierto? Que somos tantísimos, porque es una de las lenguas más habladas en nuestro planeta. Así que es una convención, convención arbitraria, obviamente, y aceptada por los que integramos una determinada comunidad lingüística. Uh-huh. ¿Para qué? Para conservar la unidad de esta lengua en cuestión, escrita. Uh-huh. Que se entienda lo que vos decís, lo que yo leo, lo que van a decir y van a leer en otros lugares. Hay algunos escritores, y voy a nombrar dos muy importantes, que... se han manifestado públicamente, Oscar, por la abolición de la ortografía, uh-huh, o por lo menos por la simplificación de ciertas reglas ortográficas. Ajá. Todo esto lo estoy diciendo para que al concluir este pequeño informe, Oscar, cada uno de quienes nos están escuchando y de nosotros mismos, y también, por supuesto, lo invitamos aquí a nuestro operador, uh-huh, se ponga o no se ponga el sayo con respecto al buen uso uh-huh, de la ortografía uh-huh, en la lengua castellana. El primero de los escritores que abogó por esto de eliminar, abolir o por lo menos simplificarla fue Juan Ramón Jiménez, ¿sí? Un escritor español. Escribió un texto, este señor, publicado en una revista universidad en Puerto Rico, que le puso como título uh-huh, Mis ideas ortográficas, las de él, ideas ortográficas, en el que se reflejan su particular visión acerca de las reglas ortográficas. Bueno, si lo nombra o lo llama al artículo como Mis ideas, este poeta abogaba por la simplificación de la ortografía, como te dije, y en esto en esta intención de él, ¿no? En este, en esta campaña, uh-huh, digamos, dar respuesta a su decisión. Por ejemplo, describir su apellido con J. Él se llamaba Juan Ramón Jiménez, sí, con J. Ajá. Bien sabemos que hay Jiménez con G, sí, con G, ¿cierto? Claro. ¿Por qué él, y por qué también proponía suprimir la B y la P, la B larga, ajá, y la P de papá, ajá, y otras tantas letras, en palabras como oscuro? ¿Te acordás que hace, antes escribía obscuro, sí, cierto? Uno lo dice oscuro. Estoy oscuro, exagerando, pero oscuro, claro. Claro, decí la palabra, léeme esta palabra, Oscar. A ver. Esta, estoy escribiéndosela, ¿eh? Asco. Aj. Claro, pasa que es una S aspirada. La decís como J directamente. Claro, asco. Nadie, ojo que hay comunidades que sí dicen distinta la S. Los santiagueños, por ejemplo, y los bolivianos tienen la S más marcada. Pero, más... ¿qué me contás si se escribiera, no, sí, si se escribiera así? A mí me duelen los ojos. Sí, bueno, pero se pronuncia igual. Si se escribiera con J, es lo que estamos escribiendo. Uh-huh. Bueno, este hombre decía que en palabras como oscuro, como septiembre, habría que sacar la B larga, ajá, o la P. Psicología también hay que, bueno, sacarla. Una serie de cosas. Él armó, ajá, su propia ortografía. Está bien. Pero mucho más acá... Gabriel García Márquez también, uh-huh, un premio Nobel, sí, sí. En el Congreso de la Lengua que tuvo lugar, de la lengua española, ¿no? Que tuvo lugar en 1997 en la Ciudad de México, dijo lo siguiente, lo voy a leer textual. A ver. Me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos, lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos. Uh-huh. Asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir. Negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, uh-huh, los ques, ¿no? endémicos, el dequeísmo parasitario, uh-huh. Uh-huh. Y devolvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas. Vayamos en vez de vayamos, cantemos con acento en vez, uh-huh, de cantemos sin acento, el armonioso muéramos con acento, uh-huh, en vez del siniestro muramos. Claro. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano. Desde la cuna, terror, sí, del ser, claro, humano desde, claro, la cuna. Enterremos las H's. Sí, bueno, sí. Firmemos un tratado de límites entre la G y la J. Ajá. Sí, como, déjese. Como decía Juan Ramón Jiménez. Y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima. Claro. ¿Sí? Ni confundirá revolver con revólver, según el contexto, sí, obviamente, y que de nuestra B larga de, uh-huh, burro y de nuestra B corta de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una. Claro. De hecho, claro, ha hecho una gala literaria, uh-huh, al escribir todo esto. Claro. Pero bueno, hay una ortografía hasta que no se resuelva, uh-huh, que esto, uh-huh, se va a abolir o que esto se va a limitar, sí, sí, o que, sí, esto, sí, se va a modificar, hay una ortografía. Uh-huh. Y para que todos aquellos que leamos un texto podamos entenderlo, claro, ¿sí? Sea esto en la lengua que sea, porque cada lengua tiene su, sí, ortografía. Claro. No es un, ¿viste? Una espada que tenemos clavadas los, no, hispanos parlantes. No, aparte es algo, no es inquieto. No es estanco, eso se va modificando, por supuesto, se va sumando. Lo malo es cuando se van perdiendo muchas palabras y se simplifica todo en, sí, tipo que re. Sí, pero bueno, tenés razón, claro. Oscar, son lenguas vivas, todas, sí, las lenguas, sí, que se, sí, hablan en el mundo, uh-huh, hoy en día son lenguas vivas porque tienen parlantes, exacto, seres parlantes que las utilizan, uh-huh, o que las utilizamos. Uh-huh. En tal sentido, esto se modifica, es vivo. Claro. la vida no es estática, la vida no es siempre seguro, igual. Seguro. Antes hablábamos de esa postura tan absolutista de encierro, ¿no? Entre que es negro y blanco y que no hay ningún gris. Bueno, acá habría que volver a aplicarlo. Sí. De todos modos, mientras esto no se modifique, la ortografía existe. Por lo tanto, digo que aquel que le quepa de este sallo, que se lo ponga. Porque hay gente que no respeta la ortografía. No, no. Es una pavada para alguna gente. Escribe así nomás, escribe rápido, decís vos, se escribió, que se equivoca. No sé. Yo escribo rápido, no se entiende, pero no trato de no equivocarme. Me acuerdo de la expresión esta de la pobre gente que cae en la educación pública, ¿no? Uno podría decir, y lo voy a decir con todo respeto, y voy a decir punto suspensivo, no voy a poner el nombre. Pero hay gente que tiene la desdicha de caer en... puntitos suspensivos, empieza con C, la primera palabra, y la segunda Newman. La segunda con N. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk. El aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Radio Monk. El aire se crea. Funky Monks. Un mensaje sonoro. Todos los miércoles, de 19 a 20, en Radio Monk. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. Los lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Mo. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Hablan sin saber, beben del pico y se ríen con la boca llena.